Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas enteras de extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por AM540, por FM102.9, por la radio pública santafesina, junto a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En estas dos horas de radio, donde vamos a estar contándoles muchos temas, muchos títulos, mucha información regional para compartir con todos ustedes en el día de hoy, con algunos temas importantes a tener en cuenta. Quizás los dos, o por lo menos dos que nos parecían importantes destacar a estas horas. Uno es la clara preocupación manifiesta, por cierto, que muchos vecinos de nuestra zona aquí en la ciudad de Santa Fe han dado o han hecho público en los últimos días. Nosotros contábamos que el fin de semana estuvimos visitando y estuvimos recorriendo parte de lo que es el corredor de la Ruta 1, desde San Javier, pasando por Helvecia, por Callastá, por Santa Rosa de Calchines, por Campo del Medio, por Arroyo Leyes, y realmente hay que decir que impacto, por lo menos impresiona esa gran masa de agua, ese caudal que vienen trayendo los ríos hacia nuestra región, de la misma manera que uno puede apreciar desde lo que ha sido la cuenca del Paraná. Si bien es cierto, hay que decir que uno permanentemente ha manifestado estar en contra de este tipo de forma en la cual muchos medios han manejado la información en los últimos tiempos, generando cierto pánico en la población, gustosos muchas veces de jugar con este tipo de noticias. Lo que sí uno intenta desde este lugar es alertar a las autoridades para que se tomen las medidas correspondientes. Hay que decir que hay muchos vecinos, por lo menos en la zona este de Santa Fe, lo que son los barrios de Colastiné, bueno, Alto Verde, la zona de la Vuelta del Paraguayo, donde ya el agua ha empezado a generar algunos problemas, donde algunos vecinos han tenido que evacuar sus casas, y donde, hay que decirlo una vez más, la imprevisibilidad y sobre todo la falta de atención de los municipios, y en este caso el municipio de Santa Fe, está siendo notorio de sobremanera. Decimos esto porque hay que decirlo, hace un tiempo atrás la Municipalidad de Santa Fe había convocado al Comité de Emergencia, se había empezado a discutir mucho tiempo antes. La realidad, tiempo después, es que el agua ha llegado a parte de la ciudad de Santa Fe e indefectiblemente los problemas se siguen suscitando. Primero, porque uno imagina, como lo hemos dicho y lo decimos cada vez que el agua abandona nuestras costas, no solo en Santa Fe, sino también en gran parte de los lugares donde el río baña nuestras costas, es que las obras deben realizarse cuando el río baja, no intentar apaciguar los efectos de una crecida cuando el río viene con volúmenes de agua tan importante. Ustedes recordarán, se imaginaban, se calculaba para fines del mes de julio un pico de la crecida en el orden del 5.45. Bueno, evidentemente el río va a superar ese nivel, algunos estiman que estará allí por los 6 metros, pero sí decir esto de vecinos que por estas horas están buscando algún tipo de refugio, de vecinos que han tenido que arreglárselas como pueden, cargando bolsas de arena, tratando de poder llevar adelante algunas obras de defensa en sus pagos. Hay que decirlo también, el municipio de la vecina ciudad de Paraná ha brindado colaboración a los vecinos de estos barrios. Parece increíble, pero estamos hablando de una municipalidad que no es la que nos corresponde a nosotros, que no es la de la capital de nuestra provincia. Sin embargo, la intendenta de esa ciudad, Blanca Osuna, ha decidido también brindar su colaboración y brindar su ayuda a los vecinos afectados. Y también, bueno, se espera por estas horas, o por lo menos lo que han manifestado muchísimos de esos vecinos, es que haya una presencia un poco más activa por parte de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Recordemos que de aquí hablamos de toda la cuenca hasta el sur, porque recordemos que por estas horas el río empieza a crecer hacia el sur. También obviamente se están alertando de este tipo de situaciones en ciudades como Rosario, lo que es el cordón industrial, y también la zona costera del departamento San Jerónimo, donde el río Coronda y el Paraná también han empezado a elevar sus niveles. Por eso uno espera que las autoridades tomen a tiempo la posibilidad de asistir de la mejor manera a aquellos vecinos que puedan tener dificultades, sobre todo aquellos vecinos donde el agua ya ingresó a sus casas, donde uno lo ha visto estos días, y sobre todo allí en la zona de Santa Rosa de Calchines, donde ya muchos vecinos tuvieron que dejar sus casas, de la misma manera que aquí en la zona este de la ciudad de Santa Fe. Y por otro lado, otro tema que nos parecía importante, o por lo menos que queríamos destacar por estas horas. Ustedes recordarán que hace algunos días estuvimos charlando con el secretario gremial de ESMATA en Rosario, con Antonio Milici, respecto a lo que era la presentación y lo que es la nueva planta que General Motors va a realizar allí en Alvear para la fabricación de motores, además pensando también en cómo habían impactado las últimas medidas del gobierno nacional desde el Procreauto, como así también los acuerdos con Brasil, cómo podía repercutir esto en la empresa, pero así también cómo podía repercutir esto en la situación de los trabajadores. Bueno, hay que decir que por estas horas la puesta en marcha de lo que ha sido el Procreauto ha generado un marco de absoluta certidumbre en lo primero lo que es el sector de ventas de autos, que están empezando a retomar el nivel de ventas, quizás todavía no en niveles como los que había a principio de año, pero sí se empieza a ver un encauzamiento en lo que es la venta de automóviles, que hay obviamente un incentivo a lo que es el mercado interno con las herramientas de financiación que se han dado a conocer a partir de los anuncios del gobierno. ¿Y qué es lo que queremos destacar con esto? Por lo menos porque ante la visión, ante la negatividad muchas veces de los profetas del odio y los generadores del caos en los medios de comunicación, que General Motors han reconocido sus propios voceros, los gerentes de la empresa, que la situación no solo que ha mejorado, sino que además la empresa ha tomado la determinación de no realizar ningún tipo de suspensión de sus trabajadores, que era lo que estaba preocupando, que era el tema que estaba obviamente teniendo en alerta a los sectores gremiales. Recordemos que entonces está la fabricación del nuevo motor de última generación. Hay que decir que esto implicará una inversión importante y tendrá una generación de ingresos de casi 25 millones de dólares anuales, y esto obviamente que es un dato más que importante, porque se habla de la posibilidad de darle una sustentabilidad a un mercado que no solo tiende o va a tender a satisfacer el mercado interno, sino también a los mercados internacionales. Entonces nos parece absolutamente loable y destacable decirlo entonces, y sobre todo con mucha satisfacción, que la empresa automotriz más grande que tiene la provincia de Santa Fe, que había amagado hace un tiempo atrás con suspensiones, y donde uno no sabía qué podía llegar a pasar de aquí hasta que se empezara a construir el nuevo modelo del 2015, en las últimas horas se ha ratificado entonces que a partir del plan de inversión para la nueva planta de fabricación de motores, como así también el impacto positivo que ha tenido el Procreauto en nuestra provincia y en la República Argentina, ha permitido entonces que los trabajadores puedan seguir dentro de la planta y pensar que habrá trabajadores que tendrán para hacer lo que mejor saben hacer, que es trabajar de aquí hasta fin de año y pensando también ya en el modelo del próximo año, sortear estos meses que quedan con trabajo estable y después ya pensar en lo que será la fabricación del nuevo modelo de General Motors para el año 2015. Una noticia que quizás muchos no la hayan leído en muchos medios de la provincia de Santa Fe, una noticia que hay que buscarla en algunos escasos medios y en algunos otros quizás muy perdida allí en el fondo de sus páginas o de sus sitios digitales. A nosotros nos parece que es una noticia importante, es un tema al cual le hemos dado mucha presencia a lo largo de este año aquí en el programa y me parece que es una buena noticia pensar que 500, 600 trabajadores seguirán manteniendo sus fuentes de trabajo y no tendrán que ver el trabajo o por lo menos la merma de la actividad desde algún sillón en su casa pensando cuándo volverán a sus puestos de trabajo. Así que por esta buena noticia también queríamos arrancar por estas horas contándoles aquí en Síntesis de la Región. Hablando de buenas noticias, es siempre bueno saber que uno no está solo, que siempre hay compañía en esta mesa. Como siempre, Melissa Vaporello aquí junto a nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día. Muy buena jornada para toda la audiencia de la radio pública, para toda la audiencia de este Síntesis de la Región. Saludar a los compañeros de diferentes FMs en todo el territorio de la provincia que nos hacen compañía también aquí en estas casi dos horas de programa. Y en las últimas horas se conoció, por ejemplo, que el gobierno de la provincia de Santa Fe, este es un tema al cual nosotros le damos mucha continuidad, inclusive ayer hablábamos de lo que adelantaba el diputado José María Tesa con respecto a este proyecto de ley de agroquímicos para modificar las distancias de las fumigaciones, para revalorizar, para poner en escena y modernizar lo que tiene que ver con esta ley obsoleta ya del año 95. Pero el gobierno de la provincia adelantó que SENASA va a cambiar o estaría cambiando la categorización de los bidones de glifosato que dejarían de ser residuos peligrosos y así también se estaría destrabando su transporte hasta las plantas de tratamiento. Ustedes saben que en la provincia de Santa Fe no hay ninguna recicladora en lo que es el suelo de nuestra provincia, salvo aquella que se está construyendo, que es la primera en la ciudad de Rafaela, esto es en el departamento castellano, con un fuerte apoyo del gobierno nacional. Y también se presentó CIFISA, es una plataforma digital de gestión de la ley, mal llamada ley de fitosanitarios en la provincia, pero el gobierno lo que hizo es lanzar esta plataforma informática a través de la cual se gestionaría el manejo de agroquímicos en la provincia. Más o menos le cuento hacia grandes rasgos, seguramente va a ser un tema que vamos a estar analizando en profundidad. Pero está, usted lo puede encontrar allí en la web del Ministerio de la Producción de la provincia y lo que hace es posibilitar el acceso a información sobre procedimientos administrativos, informes sobre utilización de productos, denuncias por uso irregular, reportes técnicos, datos de los diferentes distritos, ordenanzas regulatorias que han tenido que dictaminar cada una de las localidades frente a una ley obsoleta y control sobre las aplicaciones periurbanas. Por ejemplo, algo de lo que usted va a encontrar en esta plataforma digital que básicamente tiene la intención, este software, después de servir de herramienta informativa para las diferentes ONG, para los diferentes periodistas. Pero lo cierto es que cuando se presentó esta plataforma no se invitó a las ONG que vienen bregando, que vienen luchando desde hace tiempo para la modificación de las distancias de fumigación. Y por otro lado, uno entiende a través de esta presentación, tanto que dice, bueno, vamos a abrir esta plataforma digital para que ustedes vengan y denuncien y aporten datos. Ustedes saben que desde hace tiempo se vienen aportando datos más que interesantes. Hay un fallo en la ciudad de San Jorge, los campamentos sanitarios que dependen de la Universidad Nacional de Rosario, en este caso, en diferentes localidades del sur de la provincia, dan cuenta de la situación de las sospechas de enfermedades producidas por los agroquímicos. Estudios realizados, vuelvo a insistir, por una de las universidades más prestigiosas del sur de la provincia revelan los impactos en la salud de las personas. Hace poquito hablábamos con la gente de Firmat, nos comentaban acerca de su situación y también nosotros resaltábamos esto de que frente a esta regulación provincial, cada comuna, cada municipio tuvo que dictaminar una propia ordenanza. Vamos a ver cómo va a funcionar entonces esta plataforma digital, este destino final también, si se quiere, para envases de agroquímicos, teniendo en cuenta que hay una fuerte intervención del Gobierno Nacional en lo que va a ser la primer planta de residuos que se están construyendo así en la ciudad de Rafaela y donde el SENASA tendría una fuerte intervención. Así que esperamos algún tipo de respuesta. Salieron a hablar del gobierno de la provincia. Vamos a ver si en los próximos días podemos explayarnos un poquito más desde aquí, desde Síntesis de la Región. Muy bien, les contamos también a esta hora que Cielo Sarazo es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe. Los saludamos a Salvador Rodríguez, quien está a cargo de la técnica, quien está comandando los controles en el día de hoy. De la misma manera, saludamos a los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Así arrancamos, así nos presentamos. Durante las próximas dos horas nos quedamos haciendo Síntesis de la Región. No se crean que majadería, que nadie se levante aunque me diga. Hace rato que vengo lidiando con gente que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. No ven, ya soy decente, me fue fácil que el público se agrupe y que me aclame. Que se acerquen los niños, los amantes del ritmo, que se queden sentados los intelectuales. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y me importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y me importa que luego me suspendan la función. Yo también canté en tonos menores, yo también padecí de esos dolores. Yo también parecía cantar como un santo, yo también repetí en millones de cantos. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. Pero me fui enredando en más asuntos y aparecieron cosas de este mundo. Fusil contra fusil, la misión de la trova, y la era pariente se puso de moda. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspenda la función. Yeah. Yo quería cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado. Aunque así no tuviera amigos ni citas y algún que otro favor de una chica bonita, pero te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No voy a repetir ese estribillo. Algunos ojos miran con mal brillo. Estoy temiendo ahora no ser interpretado. Si casi siempre sucede que se piensa algo malo, debo partirme en dos. Debo partirme en dos. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa que luego me suspendan la función. La Banca y Abel Pintos interpretaron Debo partirme en dos. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a recorrer nuestra provincia, vamos a ir tomando contacto con cada uno de nuestros compañeros corresponsales. Vamos a arrancar en el día de hoy esta recorrida en la localidad de Arrufó. Desde Radio Centro vamos a compartir el informe de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. Un problema terrible ha causado una decisión de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Delegación Rafaela a una familia sancristobalense. Esto, problema que comienza el 16 de enero cuando nacía prematuramente el niño Lautaro Nahuel Borsini Barbero. A pesar de los problemas surgidos por esa causa, jamás habrían pensado ambos lo que vivían después. A raíz de una situación específica de convulsiones, le dan un medicamento similar al que recibía otra de las menores y se produce un paro cardíaco. Es trasladado con urgencia al Sanatorio Mayo en la ciudad de Santa Fe y sin pedir autorización después para ser trasladado a la LASIE por estudio de alta complejidad, cuando en el Mayo habían dicho que todo lo que necesitaba la UTAN estaba allí. El 13 de febrero se entrevistan con la asistente social con preguntas de rutina, una reunión con comisión de la neonatología, diagnóstico o de maltrato infantil. Se dirige con la asistente social, llega como estaría una mujer, le toman declaración y a la hora 14:30 aproximadamente la directora con el abogado y asistente de la neo le dan fotocopia que se había pasado por fax de la subsecretaría y prohibían el ingreso al hospital y lo sacan con la policía con una semana de separación, tomando esta medida excepcional. El 21 del 2, a pesar de los intentos de cambiar esta decisión, se decide continuar con la medida excepcional. No interviene ningún juez en la decisión ni horarios de visita. Se presenta un escrito que se levante la medida. Hay una audiencia y un hostigamiento permanente con doble sentido, dice el escrito de la MADE, de la subsecretaría de la ciudad de Rafaela. Posteriormente, la abuela de la menor que la tiene a cargo por la decisión de la subsecretaría, entre los días 27 y 28 de febrero, se entrevista con el ministro de Salud para ponerle conocimiento del caso, pues la abuela consideraba que el niño no recibía la atención médica necesaria, entre ellos no cumplir con las aplicaciones del protocolo médico, de acuerdo con el asesoramiento que la abuela recibía de los profesionales que le había designado en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Dice la abuela que agradece todo lo hecho por el Ministro de Salud de la provincia, pero pone énfasis en destacar la mala actuación, el atropello y el maltrato de la subsecretaría Delegación Rafaela. Todo está por verse en el futuro a raíz de un escrito presentado por la abogada defensora de los padres del menor, y hoy estarían en la ciudad de Rafaela haciendo esa presentación correspondiente. Un caso para seguirlo de cerca, entre otras cosas, nos decía la abuela, de esa manera le quitan la autoridad a los padres y terminan por entregar a familias sustitutas los menores. En este caso han continuado con la tarea de restituirla y darle al menor el mayor cobijo posible. Pero suceden casos donde familias con bajos recursos no tienen apoyo de defensoría y terminan los niños, en vez de terminar en brazos de sus papás, en brazos de familias sustitutas. Seguiremos de cerca este caso. Es muy importante, no solamente para San Cristóbal y toda la región, sino para todo lo que tiene que ver con la defensa del niño. No solamente en el hecho de maltrato, sino de protección a las leyes y a los deberes de la relación en la familia. Desde SM Centro Arufo, 103.5, para Red Provincial de Medios, Estadio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región. Un rato vamos a seguir repasando más voces, más testimonios de cada uno de nuestros compañeros que hoy han enviado sus materiales para compartir con todos ustedes y contarles qué está pasando en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras ciudades. Lo que vamos a hacer ahora, previamente, antes de tomar contacto con la pausa, es repasar rápidamente las líneas de comunicación. Así es, Síntesis de la Región te invita a que participes de nuestra programación. Si escuchaste a algunos de nuestros corresponsales o algunas de las entrevistas, si querés opinar o querés aportar algún dato más, te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-48-36-42. Lo repetimos, 0342. Recordá, antes de poner este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, nos quedan más temas para compartir con todos. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Irrepetible luz brotando de tu médula. Yo no resisto a esa flor tan excitante, tan hambrienta, tan visceral. Y el dolor de vivir y se hace de tierra, de fuego, de origen. Un barco, un grito, vaciando el silencio. Espacio arbolado de sueños. Yo no resisto a esa flor. Tan excitante, tan hambrienta. Miserable. Médula Resplandor. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales, corresponsales con los cuales vamos a seguir viajando. En esta oportunidad vamos a tomar contacto con la ciudad de Casilda desde Radio Sport. Vamos a compartir, como siempre, el testimonio, la voz de nuestra compañera Natalia Feli. Desde Radio Sport Casilda los saluda e informa Natalia Feli. Desde que Gendarmería comenzó a actuar de manera sistemática en Rosario, parece que los delitos se dispersaron por las ciudades más cercanas. Delincuentes y modalidades delictivas migraron hacia otros destinos, alterando la tranquilidad de poblaciones hasta el momento inexpertas en estos tipos de hechos. Entraderas, robos a mano armada y privación de la libertad son algunos de los nuevos modus operandi que se registraron recientemente y de manera cuantiosa en la ciudad de Casilda. Ante tales hechos y por los reclamos de inmediato accionar de parte de las autoridades competentes, concejales y demás autoridades locales, se entrevistaron con la ministra de Seguridad de la Nación solicitando la presencia de gendarmería en la ciudad de Casilda. Este lunes, en horas tempranas, arribaron gendarmes para patrullar las calles y devolver la paz que hace tiempo se perdió. Así lo explica Pascual Romeo, asesor de la diputada nacional Claudia Giacone. Mira, realmente sí, creíamos que esto iba a tener una celeridad importante porque de la manera que la ministra se vio involucrada en el tema nos dejó con una tranquilidad absoluta. Al final pudimos ver de que se concretó este arribo de la gendarmería y bueno, esperemos tener buenos resultados de esto. Enviaron 3 móviles desde un destacamento que tienen ellos en Rosario, en la zona de La Tablada, donde se alojan 350 gendarmes. Bueno, de ellos derivaron una patrulla que está a cargo de este oficial, donde va a estar comprendido de 3 camionetas, con 4 gendarmes cada vehículo, de los cuales dos son femeninos, y como recién les decía Germán, la idea es tratar de ver dónde están los focos del problema que hoy nosotros les estamos reclamando. Una esperanza de recuperar la paz perdida y una luz de tranquilidad para quienes fueron víctimas de la inseguridad fue lo que trajo la llegada de Gendarmería. Informó desde Radio Sport Casilda, Natalia Feli. Soy Chigi Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Bien, seguimos en Síntesis de la Región. Le mandamos un abrazo a Chigi Serenotti, pero también se lo mandamos a Luciano Serenotti, a su hijo, con quien el otro día estuvimos conversando un rato largo, porque es uno de esos tantos pibes que nació en Renato Cesarini de Rosario, y charlábamos después de la nota que habíamos hecho con el indio Jorge Solari. Y bueno, Luciano Serenotti, nacido futbolísticamente en Renato Cesarini, bueno, nos daba su visión del trabajo del indio Solari. También estuvimos charlando un poco de lo que es la escuela de Renato Cesarini para los jugadores que han salido de allí. Recordemos que el otro día hablábamos, entre otros, de Javier Mascherano y Martín de Michelis como algunos de los futbolistas que integran el actual seleccionado de fútbol, nacidos en este club modelo que tenemos en el sur de la provincia de Santa Fe. En un ratito estaremos repasando nuevamente las líneas de comunicación, pero aquí nuestra productora nos dice que es momento de viajar, momento de seguir recorriendo nuestra provincia. En este caso, para el próximo contacto telefónico, pasaremos por nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Belén Ledesma. Ella es la titular de la Oficina de Empleo Municipal, allí ubicada en la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo, con quien vamos a charlar por una cuestión muy interesante que tiene que ver con un trabajo que varios jóvenes que están haciendo a partir del Programa Nacional Construir Empleo, mediante el cual están recibiendo capacitaciones y están trabajando en la construcción de un espacio allí en el predio de lo que es la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de dicha localidad. Ledesma, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, buenas tardes para todos. Sí, estamos acá en Beltrán, la verdad que muy contentos con la posibilidad y la oportunidad que nos han dado. Los chicos acá, nuestros jóvenes, están muy felices porque si bien se va a llevar la construcción de un espacio multidisciplinario, queda detrás de la Casa del Bicentenario, uh-huh. Sería, para que se ubiquen más, sería como el centro de Fray Luis Beltrán. Va a ser un espacio multidisciplinario, 320 metros, con dos plantas. Los chicos que lo van a estar ahí ayudando y colaborando son los jóvenes del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y uh-huh. Progresar de la Nación. Uh-huh. O sea que lo que estamos apreciando, lo que estamos en vista es que evidentemente lo que tiene que ver con el Más y Mejor Trabajo, que es uno de los programas más fuertes que tiene hoy el Ministerio de Trabajo de la Nación y que se desarrolla a partir de las gerencias de empleo, también sigue mostrando sus frutos, y en este caso también ya vinculado con lo que es el plan Progresar que presentara hace algunos meses la Presidenta de la República. Sí, totalmente. En esta ocasión trabajan en conjunto. Si bien los dos abarcan la misma edad de los chicos, de los jóvenes, son los uh-huh. dos para 18 a 24, el joven es por ahí tiene la diferencia, que es para los chicos que quieran terminar primaria, secundaria y que estén desocupados. O sea, en el Progresar es chicos que pueden estar trabajando, pero de manera independiente o que no estén en blanco, y poder terminar un terciario. La verdad que nosotros tenemos más chicos en jóvenes todavía. El Progresar, si bien todavía se siguen escribiendo y todo, viene un poquito más lento, pero en uh-huh. jóvenes tenemos muchos chicos acá en Beltrán. Uh-huh. Y cuéntenos un poco cómo es la demanda, qué cantidad de jóvenes promedio están participando de este tipo de programas, y en el caso puntual de lo que es este emprendimiento, ¿cuántos serán los que estarán abocados a esa tarea de colaborar y ayudar en la construcción de este espacio multidisciplinario? Sí, los chicos tienen entre 18 y 24 años. En este momento tenemos 12 personas trabajando, son 11 hombres y una señorita. Se están capacitando en lo que es auxiliar de albañilería, uh-huh. Ellos cuentan con un seguro de vida, con un seguro de accidentes personales, se les ha brindado toda la indumentaria, los botines. Si ustedes hubiesen visto la cara de los chicos cuando se les entregó la indumentaria y el primer día que se presentaron a trabajar, para ellos fue una felicidad enorme. Es más, entre ellos cuando se veían se gastaban y dicen, mira, parecemos chicos grandes ya. Y por ahí para uno que ya tiene su trabajo no le da tanta importancia, pero ellos lo veían desde una perspectiva de crecimiento, de poder crecer, de tener su oportunidad de tener una capacitación, porque hoy por hoy está difícil la búsqueda, o sea, no la búsqueda del trabajo, sino que también encontrarlo. Y tener la posibilidad de capacitarse en un oficio es muy importante. Y a nosotros nos llamó la atención que tenemos también una chica, que hay muchas, se andan acá para los cursos de capacitación, tanto en albañilería como para soldador, herrería. Tenemos un público variado. Uno lo que imagina en Beltrán, usted me corregirá, pero suponemos que si es con las características que tienen otros pueblos y ciudades, por esto que usted nos contaba, esos pibes en su mayoría deben pertenecer a los sectores más humildes, más de los sectores más populares de la localidad, ¿no? Sí, totalmente. En este caso tenemos chicos de Barrio Centro, chicos de Barrio Lombú, chicos de Granadero. Tenemos un variado, la verdad, pero dentro de los programas sí, hay muchos chicos de barrios marginados. Justamente lo que uno intenta es incluir a todos y que todos tengan la misma posibilidad de trabajar y de conseguir ese empleo tan buscado. Uh-huh. Belén, buen día. Buen día. Belén, consultarla también, ¿cómo es el momento o a través de qué llegan los chicos a la gerencia de empleo a relacionarse con cada uno de los programas, en este caso con Construir Empleo, y cuáles son las expectativas que ustedes van viendo en el proceso que se van creando también en estos jóvenes que terminaron la secundaria, muchos no consiguieron laburo y ven esta posibilidad como una salida laboral? Sí, los chicos, para ingresar a cualquiera de los dos programas se tienen que acercar a la oficina de empleo. En el jóvenes no tienen que haber terminado primaria ni secundaria, tendría que estar en el EMPA, o sea, la idea es terminar justamente la escuela. Y en el de progresar, que los padres no superen el salario mínimo vital y móvil, que son los 3.600 pesos, o que si esta persona trabaja no supere ese importe. Las expectativas son buenísimas, porque como te contaba antes, los chicos... Para ellos esto es lo más, o sea, imagínate si para ellos significa una oportunidad grande, para nosotros es como un mimo, es un mimo al alma, porque uno se da cuenta que el trabajo y las ganas que le ponen todos los días dan los frutos. Y otra es que la nación también confía en nosotros, porque ellos brindan un importe en dinero para la construcción de este espacio multidisciplinario que va a ser para disfrute de todos los beltranenses y todas las zonas aledañas también. Porque se va a usar más para la cultura, sería. Y a nosotros nos da la posibilidad de trabajar en conjuntos también dentro del municipio. Tenemos una arquitecta que se llama Verónica Andrés, que va a ser la que lo va a acompañar a estos chicos, a enseñar, a tomar asistencia, a acompañarlos, no solamente desde el ámbito del trabajo, sino también como recurso humano, porque necesitan un acompañamiento, algunos más, algunos ya tienen experiencia, y otro es su primer trabajo y lo tienen que tomar con responsabilidad. También trabajamos en conjunto con el área de obras públicas, Sergio de los Ríos, una persona maravillosa que también va a ayudar más allá del trabajo como recurso humano para estos chicos, y son personas maravillosas, los chicos van a estar muy bien contenidos. Así que para nosotros es toda felicidad, toda alegría. Quizás otros lugares ya están acostumbrados a tener este tipo de programas. Nosotros que somos nuevitos en todo esto, nos genera felicidad, placer, porque nos damos cuenta que se pueden llevar a cabo estos proyectos, tanto por la confianza que nos tuvo la Nación, el Ministerio de Trabajo, y también por el trabajo que se viene realizando por medio de nuestra intendente. Liliana Canosa ha tenido muchísimas reuniones para gestionar este tipo de programas, y cuando dan los frutos es maravilloso para nosotros y para los jóvenes que lo puedan disfrutar. Belén, y se nos ocurre también, teniendo en cuenta, bueno, Fray Luis Beltrán es una ciudad superior a los 20.000 habitantes, un poquito más, ¿cuál es el nivel de consulta que ustedes reciben allí en la oficina de empleo? ¿Creen que ha mermado, que sea que se ha sumado en estos últimos tiempos? ¿Hacen algún tipo de balance, algún tipo de lecturas? Sí, nosotros hicimos, cuando yo soy muy nueva en esto, yo arranqué en el mes de enero, hicimos toda una nueva base de datos y te puedo decir que hasta el día de hoy tenemos recibidos y recepcionados 1.175 currículums. Son 1.175 personas que están en la búsqueda de trabajo constante. Si bien tenemos el beneficio que, bueno, los comerciantes están confiando en nosotros, incluso hoy para nosotros es una buena noticia, una empresa muy grande acá, Arcin, nos ha pedido personal, que lo hemos subido a nuestra plataforma de la Oficina de Empleo en Facebook, y ahí salen pedidos constantes que las empresas, gracias a Dios, nos están teniendo confianza y nos abren la puerta justamente para que jóvenes de Beltrán y de nuestra zona puedan tener su posibilidad de trabajar acá, en su ciudad, en el lugar donde viven. Uh-huh. Teniendo en cuenta la cercanía que hay entre los pueblos y las ciudades del cordón industrial, ¿ustedes están articulando únicamente en Fray Luis Beltrán o están trabajando también con algunas otras localidades ahí del departamento? Nosotros trabajamos, la verdad que tenemos muy buena relación, tanto con Bermúdez como San Lorenzo. Uh-huh. Incluso cuando hay algún pedido personal y nosotros no cumplimos con ese tipo de persona, se les pide tanto a San Lorenzo como para Bermúdez. Se trabaja muy bien en conjunto, incluso dentro de los programas de la provincia también, que tenemos el Gabinete Joven, estamos armando una muestra en contra de la violencia y con Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Ricardone. Así que se puede decir que trabajamos todos en conjunto acá en el cordón. Uh-huh. Belén, y preguntarle también si nos puede contar un poquito más. Usted decía, los chicos están terminando o han terminado sus capacitaciones en albañilería, han recibido sus uniformes de trabajo, su ropa de trabajo. Cuéntenos un poco cuál va a ser la metodología de trabajo. Usted decía que van a tener una especie de tutor o de gente que va a estar siguiendo su desempeño, pero cuéntenos un poco cuál es la idea, en cuánto tiempo tendría que estar terminado el trabajo, si esto genera alguna posibilidad, alguna perspectiva de trabajo futuro también vinculados con lugares del ámbito público allí en Fray Luis Beltrán. Sí, ellos tienen que tener una tutora, que en este caso es una arquitecta, Verónica Andrés. Uh-huh. Ella le tiene que hacer todo el seguimiento y les tiene que enseñar a usar las herramientas. Van a empezar a tomar medidas, van a aprender a levantar cimientos, o sea, van a aprender todo lo que sería un auxiliar de albañilería. Ellos van a tener el beneficio que, o sea, trabajando para el municipio, en la construcción de este espacio, van a ser vistos por un montón de personas y eso es lo que crea el boca a boca y justamente la experiencia de haber trabajado en la construcción de algo que va a ser del disfrute de todos. Uh-huh. Y Belén, consultarla también de aquí en más, ¿cuáles son las expectativas, más allá de que a lo largo de la nota también nos dejabas entrever de la importancia que generan estos programas nacionales? Y en definitiva, saber también cómo se enlazan esos contactos en el ámbito nacional para que después bajen al plano del territorio. Sí, eso mediante mucha gestión. Hemos tenido montones de reuniones con la gerencia, que siempre nos tratan muy bien y siempre nos dan la posibilidad de poder traer los programas de nación acá a nuestra ciudad. Estamos también con los entrenamientos laborales. Uh-huh. Eso es muy importante, acá en Beltrán nunca se habían realizado, estamos llenando formularios para que se nos pueda por fin dar. Un entrenamiento laboral es muy bueno porque el comercio que quiera alguno de nuestros jóvenes va a tener la posibilidad de elegirlos, los va a tener a prueba de 2 a 6 meses y solamente tiene que brindarle lo que es un seguro de vida y la prestación médica obligatoria. Del sueldo se ocupa el Ministerio de la Nación. Y es para justamente darles lo que es experiencia laboral a nuestros chicos. Y el paso final sería que queden en esos comercios. Acá el Centro de Comerciantes trabaja muy bien con nosotros, nos han tenido confianza. Y así creemos y queremos que nos tengan confianza el resto de los comerciantes como para poder incluir y poder colaborar, ayudar a estos chicos a que consigan su trabajo. Bien, Belén, nosotros seguramente en algún tiempo no muy lejano volvamos a charlar, volvamos a reencontrarnos para ver cuál ha sido la experiencia, para ver el resultado de estos primeros pasos, de estos caminos que están dando allí en Fray Luis Beltrán. Así que agradecidos de estos minutos que nos ha podido destinar y desde ya decirle que los micrófonos de la radio pública a disposición para seguir contando sobre este trabajo que están haciendo allí en el cordón industrial. No, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta. Para nosotros es muy muy importante que se difunda, porque también nos ayuda a que los comercios, los comerciantes nos conozcan, nos tengan confianza y que puedan contratar a nuestros jóvenes. Vos me habías preguntado antes y yo no te lo respondí, el tiempo de duración de los chicos. Para la construcción es de 8 meses. Esperamos que el tiempo nos acompañe, porque estaba medio feo estos días, así que tuvimos que cortar antes de que se cumpliera la jornada de trabajo completa. Pero es de 8 meses y se reciben de auxiliar en albañilería. Bueno, así que estamos muy agradecidos con ustedes de todo corazón, la verdad que sí. No, agradecidos nosotros, ha sido muy amable la gentileza que ha tenido para con la radio pública y desde ya reitero que estamos a disposición de la Oficina de Empleo allí en Fray Luis Beltrán. Igualmente nosotros, muy amable, bueno, que tengan un día maravilloso. Hasta cualquier momento, muchísimas gracias. Estuvimos charlando con Belén Ledesma, es la titular de la oficina de empleo ubicada allí en la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo, que nos ha contado sobre estos jóvenes que están participando del programa Construir Empleo, en el cual están recibiendo capacitación, obviamente con coordinación de profesionales que van a edificar un espacio público interdisciplinario en lo que es la Casa del Bicentenario, ubicada allí en esta localidad. Son jóvenes que vienen enmarcados en el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y también con el Progresar, y que durante 8 meses estarán trabajando para después tener su título de auxiliar en albañilería, algo sumamente importante y que seguramente para aquellos que siguen nuestro programa se suma un poco a esto que venimos contándoles siempre cuando charlamos aquí con los amigos de la Gerencia de Empleo que tenemos en Santa Fe y que abarca el Centro Norte. En este caso nos fuimos un poco más al sur, pero para ver que allí también los programas se están implementando de una manera más que interesante. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, nos quedan muchos temas para compartir con todos ustedes. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Hoy despierto y recuerdo ese rostro otra vez. Parado frente al espejo, observándome. Pega una carcajada y escucho su voz. Fría y desconsolada, me tumba en mi habitación. Atraviesa el espejo, rompiendo el cristal. Me miro y de repente yo dejé de temblar. Todavía recuerdo, escucho tu voz. Construyendo mi mente, mi cuerpo, todo mi interior. Oh, oh, oh. Bajo el árbol de yo esperar, y al encuentro venían otros mil y un más. Esta sombra cubría a todos en el lugar. Yo sabía que más se podía esperar. Estos gritos de pena aturdían a. Enigmática, árbol de mango. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Enigmática escuchábamos recién. Claro, desásneme un ratito, si es tan amable. No, y vamos a tener que desasnarnos juntos, les digo, ¿eh? Ya no, ya perdí cultura musical con esto que nos trajo la productora. Esos son los problemas de tener productores con jóvenes, por lo menos una década menos generacionalmente, ¿no? Uno ha quedado lejos en el tiempo con algunas cosas. Me da la sensación que va por el lado y después en el corte seguramente, y le vamos a contar a la audiencia, nos desasne nuestra productora, pero me da la sensación que es una banda local. Sí, dice que sí, asiente con la cabeza. Pero bueno, podemos indagar un poco más entonces sobre esto que estábamos escuchando recién, Enigmática, que era el grupo que nos estaba acompañando musicalmente. Lo que sí sabemos y es una certeza que vamos a seguir viajando, que seguimos recorriendo nuestra provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, vaya casualidad, nos vamos a quedar nuevamente en el cordón industrial, pero en esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Puerto General San Martín, porque desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. Restituyeron el cuerpo de una militante asesinada durante la última dictadura militar. Los restos de Irma Montenegro, que estaban sepultados en San Lorenzo, fueron enterrados en el cementerio de nuestra ciudad. Su hijo Gabriel, quien conoció su verdadera identidad luego de cumplir 20 años, participó de la ceremonia. Soledad Chodín, del Espacio por la Verdad, la Memoria y la Justicia, nos decía lo siguiente. Gabriel conoce la verdadera historia de militancia de su madre y toma la decisión de acercarse al equipo de antropología forense, de pedir la exhumación de este cadáver que estaba enterrado en el cementerio de San Lorenzo para cotejar su identidad con la identidad de esos restos, y termina confirmando que bueno, que sí, que quien estaba enterrada en el cementerio era Irma Montenegro, y termina también de cerrar esta historia, ¿no es cierto?, de que Irma es su mamá. Como pasa en estos casos, estos son momentos muy emotivos que están cargados de luchas, de reencuentros, de memoria. No son momentos fáciles, pero son momentos cargados también de esperanza, porque se puede, porque hay que seguir luchando, porque vale la pena construir memoria colectiva. Gabriel, junto con un montón de personas del cordón industrial, son producto de la militancia de un montón de otros compañeros que le han transmitido que se puede conocer la verdad, que se debe conocer la verdad. Más allá de lo personal y privado que tenga que ver con la familia Montenegro, es un hecho que nos contiene y que nos toca a todos como sociedad, porque es una parte de nuestra verdad y de nuestra identidad la que se recupera. Para quienes quieran conocer un poco más de la historia de Irma, nosotros los invitamos, y de todos los compañeros desaparecidos del cordón, en el Museo de la Memoria, que funciona dentro del Centro Educativo Municipal Cultural de la Ciudad de San Lorenzo. Hay una muestra de fotos muy interesantes, y sobre todo de fotos que fueron acercadas por familiares y amigos de los compañeros desaparecidos del cordón. Por otro lado, como en todo el país, Puerto San Martín se vistió de celeste y blanco tras la final del Mundial. Pese a no haber obtenido el título, los vecinos se reunieron en el predio de Prefectura a festejar la gran campaña albiceleste. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, continuamos en Síntesis de la Región. Escuchábamos el informe de Adrián Baleiro. Lo que hacemos ahora es escuchar en la voz de Melissa Vaporello las líneas de comunicación, previo que en segundos nos vayamos a charlar con un nuevo entrevistado en el día de hoy. Te comunicás con este Síntesis de la Región, te comunicás con la radio pública, dejás tu mensaje a las diferentes emisoras, inclusive que retransmiten este programa en toda la provincia de Santa Fe, al 0342. Recordá anteponer el prefijo, si no sos de la capital, 155-4836-42, nuestra línea móvil para que te comuniques. Muy bien, momento de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, momento de seguir viajando, de seguir visitando cada uno de nuestros pueblos, cada una de nuestras ciudades. Para eso pasamos por nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, en esta oportunidad vamos a viajar hacia la ciudad de Ceres, en el departamento San Cristóbal. Allí vamos a charlar con Marcos Gilardi, él es el secretario general del Sutracov, el sindicato de trabajadores de peajes, porque en los últimos días ha habido una convocatoria importante desde Sutracov y también desde ANSAFE para avanzar en un espacio multisectorial que pueda agrupar a todos los sindicatos, a los gremios de dicha región. Gilardi, tenga usted muy buen día. Desde Radio Nacional Santa Fe, Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días para vos, para Melisa y para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Te corrijo. No soy el secretario general de Sutracov, pero bueno, está en la comisión directiva, sí. Ah, bueno, teníamos, nos habían, algunos colegas de allí nos lo habían pasado con ese cargo. Díganos ya que estamos, ¿en qué parte de la comisión está? Yo estoy en la Secretaría de Turismo y, bueno, coordinador ahí de la estación de Ceres, de peaje. Bien. Bueno, Marcos, la idea es conocer un poco cómo ha surgido esta iniciativa, qué los ha llevado a tratar de juntarse con el resto de los trabajadores que integran otras entidades sindicales. ¿Qué es lo que los motiva a pensar en una unidad sindical allí en Ceres y la región? Mira, esto lo veníamos hablando con otros sindicatos, en función, siempre que cuando salta un conflicto, siempre están dos, tres, cuatro gremios ahí, referente de Ceres en los conflictos, y bueno, esto lo veníamos a charlar con el sindicato de Atirra, ANSAFE, la bancaria, los chicos de Citram, y bueno, decíamos, ¿por qué únicamente nos juntamos para un conflicto? ¿Por qué no nos juntamos a charlar un poco en una mesa gremial? Todavía no le buscamos un nombre ni nada, pero bueno, lo que queríamos era juntarnos con todos los sindicatos de la ciudad de Ceres y de la zona para empezar a armar algo en conjunto, y no solamente cuando haya un conflicto o cuando tenga algún problema alguno de los sindicatos colegas. Uh-huh. Esa es más o menos la idea. Uh-huh. Es una especie de multisectorial, digamos, de los trabajadores, teniendo en cuenta, por lo que uno ha visto de lo que es la convocatoria, que ahí hay sindicatos nucleados a la CGT y nucleados a la CTA que conformarían este espacio multisectorial gremial, por así decirlo. Sí, así es. Hay sindicatos que están con CTA y hay sindicatos que están con CGT, y bueno, la idea es estar todos juntos y siempre pensando en el trabajador y todos los trabajadores de Ceres que sepan que van a tener una unidad de todos los sindicatos por cualquier cosa que suceda en cada lugar de trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y uno puede imaginarse ya, o por lo menos puede conocer en este primer encuentro, alguna especie de borrador o algunos temas que empiezan a discutirse pensando en la acción conjunta y que no sea solamente en la resolución de posibles conflictos? ¿Han tirado algunas líneas de acción para empezar a trabajar a futuro? La primera reunión fue el pasado 11 de julio. Ahora quedamos para una nueva reunión el 25, el viernes 25 a las 20 horas. Uh-huh. De vuelta en el lugar ahí en ANSAFE. Y bueno, la idea mayormente de los que convocamos la reunión y todo era qué pensaban los otros gremios y si estaban de acuerdo empezar a armar algo en conjunto con todos los sindicatos. Uh-huh. Yo creo que fue una reunión muy interesante, una reunión con varios de gremios, más de 13 gremios había, y bueno, los que no pudieron estar avisaron que no iban a poder estar, pero que lo contemos para la próxima reunión. Y bueno, también nosotros lo que queremos que en la próxima reunión ya vayan con propuestas de diferentes sindicatos, y bueno, escucharlos a todos y empezar a conversar, porque acá no hay una cabeza, sino lo único que se hizo, lo que hizo Sutracovi con ANSAFE, mandar todas las notas a todos los gremios para la participación, y bueno, queríamos que todos estemos de acuerdo, entonces ya se va armando algo prolijo y en función de si todos estaban de acuerdo o no, ¿cierto? Uh-huh. Gilardi, más allá que usted comentaba que fueron más de 13 gremios, que algunos de ellos quedaron comprometidos para las próximas reuniones, ¿cuál cree usted o cómo analiza la reacción también de los trabajadores, teniendo en cuenta que esto, en definitiva, formar una multisectorial está dirigida en fortalecer al movimiento obrero, apoyar a los sindicatos más nuevos de allí, de Ceres y de la región? ¿Cuál fue esta sensación que usted observó también en este primer encuentro? No, yo creo que fue pero más que buena, porque después las repercusiones estuvieron en la calle. Bueno, cuando nos cruzaban, porque sabemos que Ceres es una ciudad de arriba de 20.000 habitantes, más o menos nos conocemos todos, tenemos llegada a todos, y bueno, los compañeros, tanto de los diferentes sindicatos, estaban muy contentos, nos apoyaban, y siempre diciendo que las cosas van a ir para adelante mientras estemos todos juntos, y darle siempre los beneficios y el apoyo a todos los trabajadores. Uh-huh. Y por ejemplo, uno entiende que cada uno de los sectores va exponiendo cada una de las problemáticas. Usted, como referente del Sutracovi, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que afronta hoy por hoy con respecto a lo que tiene que ver con este escenario? Mira, nosotros, gracias a Dios, hoy por hoy, lo que es la institución nuestra, el Sutracovi, estamos pasando por un buen momento. Gracias a Dios veníamos haciendo reclamos diferentes en función a condiciones de trabajo en las estaciones de peaje, y bueno, gracias a Dios, lo que fue este principio de año, se consiguieron, yo creo que muchísimas cosas, se mejoró un 100% las condiciones de trabajo en el lugar, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros como sindicato, lo que queríamos, primero de todo, que había salido en una reunión que tuve con todos los compañeros ahí en Ceres, tiraron la idea de hacer algún monumento en Ceres, ¿me entendés? En función para que el Día del Trabajador podamos hacer un acto, tengamos diferentes actividades en forma conjunta con todos los otros sindicatos. Uh-huh. Preguntarle también, a ver, digo, en esto que hemos hablado, ¿no? Que uno imagina que todas las ramas sindicales tienen situaciones distintas, situaciones disímiles de acuerdo a cada sector, pero pensemos en los avances importantes que ha tenido el sindicalismo en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los procesos que usted cree que hay que seguir profundizando? Lo que tiene que ver con paritarias, seguridad e higiene en el trabajo, ¿cuál es su visión política de lo que atraviesa hoy el país y por eso también repercute en la provincia? Digo, ¿cómo van discutiendo, cómo van analizando desde cada sector estos puntos que seguramente serán algunos de los más importantes a tener en cuenta? Yo creo que el tema de paritario fue algo importantísimo, porque nos permite, ¿me entendés?, a los trabajadores que discutir nuestro salario. Y vos en paritaria no solamente hablás de paritaria, después hablás de condiciones de trabajo y serios problemas más que antes teníamos, ¿me entendés? Y te lleva a una relación con la empresa que vos podés hablar de igual con la empresa, que muchas veces antes no pasaba eso. Yo creo que después de la paritaria se corrigió un montón de cosas para bien del trabajador, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, yo creo que la paritaria es algo importantísimo, porque vos le podés dar un beneficio que es a ver, ¿cómo te puedo decir? Un beneficio importante para el trabajador, que vos le podés discutir el salario para que le pueda llevar la comida a su hijo todos los días. Entonces, yo creo que esas cosas no hay que sacarla, y creo que no se van a sacar más el tema de paritaria. Y después el tema de condiciones de trabajo, nosotros gracias a Dios acá en la provincia de Santa Fe, mayormente en todos los peajes de la provincia ya tenemos armado el comité mixto, que es el de seguridad e higiene, y eso también sirve mucho para pelearle las condiciones de trabajo a los trabajadores. Después, bueno, hay cosas mayores que no se discuten a nivel provincial, sino se está viendo qué se puede hacer con el impuesto a la ganancia, y así muchas cosas más. Uh-huh. ¿Y cómo analizan la situación política del país y por ende su anclaje en la provincia y también allí en la región? ¿Qué posicionamiento político van a ir teniendo ante la situación del país, o por lo menos la visión política que tienen ustedes del proceso que se viene llevando adelante en los últimos años? Sí, mira, nosotros hoy por hoy todavía no tuvimos una reunión para analizar a nivel institución, nosotros a nivel político del país y todo. Nosotros lo hacemos medio para adentro, mucho no nos gusta salir a hablar para afuera, pero yo creo que del 2003, te hablo por nuestra institución, porque no puedo hablar de las otras instituciones, que realmente no conozco bien el desempeño de cada una. Claro. Pero nosotros desde el 2004 que empezamos a funcionar como institución, y nosotros tuvimos un avance terrible. Sería muy irrespetuoso de nuestra parte hablar mal, sería muy feo de nuestra parte. Pero nosotros como institución tuvimos un avance más del 100%. Entonces, nosotros creo que hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, pero siempre hacemos un análisis para adentro. Gilardi, y por ejemplo, ¿esos avances se pueden ejemplificar? Y yo creo que te lo ejemplifiqué antes en el tema de paritarias. Nosotros tuvimos, no sé, del 2000 hasta el 4 hasta el día de hoy, creo que quintuplicamos el sueldo, y bueno, y en condiciones de trabajo también fue un avance, pero terriblemente lo que se ha conseguido. Gracias a Dios tenemos una conducción que es el secretario general Leandro Bon, y lo está haciendo más que bien, y le pone todo el esfuerzo de todos los días, de los 365 días del año. Gilardi, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, con Radio Nacional Santa Fe. Estaremos atentos a este avance, a estas reuniones que se van a venir en su futuro, pero desde aquí también, desde nuestro lugar como trabajadores, en este caso como trabajadores de la comunicación, siempre es bueno celebrar que los trabajadores se junten, que busquen los consensos necesarios, pensando justamente en todos estos logros y conquistas que ha habido en los últimos tiempos. Así que, más allá de la nota, nos tomamos a título personal también, reconociéndonos como trabajadores de nuestro ámbito, felicitarlos por ese entusiasmo y esas ganas que han puesto, y sobre todo para poder juntarse y pelear por sus derechos así en Ceres y la región. Bueno, ya, muchísimas gracias. Y cuando necesiten lo que sea, cuenten con nosotros, que ahí estaremos. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy amable. Gracias, igualmente para ustedes. Un abrazo. Marcos Gilardi es uno de los integrantes de la comisión directiva de Supracovi, el sindicato de trabajadores viales, que nos ha contado este avance, este encuentro de más de 15 gremios que en los últimos días se reunieron en la sede de ANSAFE, en la ciudad de Ceres, buscando una unidad, buscando un trabajo multisectorial que les permita avanzar y sobre todo profundizar las conquistas de derecho que en los últimos años han obtenido en la región, planteando obviamente la reivindicación para lograr la absoluta dignidad de los trabajadores. Te lo hemos contado aquí desde la radio pública en este nuevo bloque que se nos termina de Síntesis de la Región. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio.

el saludo extensivo, pero para aquellos que nos escuchan, no solo aquí en Santa Fe, sino también en distintos puntos de nuestra provincia, la mejor forma de comunicarse con nosotros se la brinda nuestra compañera Melissa Papore. Así es, nos habíamos olvidado de repasar también el sitio en el cual nos podés leer y nos podés escuchar y podés también interiorizarte, no solamente lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad o en las grandes o los grandes centros urbanos de la provincia, en Rosario, Santa Fe, sino también que podés hacer un recorrido rápido, un poquito más de 14 noticias que involucran diariamente las noticias más importantes de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. No hace falta que te lo repitamos. Recordá www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí nos encontrás nuestra plataforma digital, nuestro sitio web www.sintesisdelaregion.com.ar. Nos buscás como Síntesis de la Región. De esa misma forma nos vas a encontrar si andás dando vueltas, por ejemplo, en las redes sociales, en el Face. Nos vas a encontrar como Síntesis de la Región. Allí te vas a interiorizar minuto a minuto sobre las diferentes entrevistas y los corresponsales que son seleccionados justamente para cada jornada. Y si querés comunicarte con nosotros, lo haces al 0342. Recordá anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, y te comunicas con nosotros. Muy bien, hacemos una recorrida más, hacemos un viaje más, nos vamos en esta oportunidad al departamento de Las Colonias, nos instalamos en la localidad de María Luisa, porque desde FM Pasión vamos a compartir el informe de nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. Desde FM Pasión 90.1, Ramón Roberto Leguizamón, para Red Provincia Noticias y Radio Nacional, y Síntesis de la Región. Bueno, estuvimos dialogando hace un rato con el senador Rubén Pirola, vía telefónica. Salió un nuevo, digamos, para hacer el DNI, con las camionetas, digamos, se realizará un nuevo operativo documental, así se llama, en el departamento de Las Colonias. Estuvimos dialogando con el senador Rubén Pirola, y bueno, las localidades que van a estar la camioneta, el móvil para hacer el DNI va a ser Matilde, San Agustín, Nuevo Torino, Sarmiento y Providencia. Bueno, Providencia le toca mañana, le comunicamos a toda la gente que está escuchando Radio Nacional de aquí de la zona, por supuesto, que quieren tramitar el documento nacional de identidad, el nuevo documento nacional de identidad y también el pasaporte. Está habilitada la línea que pueden ya llamar para pedir turno, es el 492-123, es de la comuna hasta las 1 del mediodía de hoy. Pueden, pasando la mediodía, por supuesto, pueden anotarse para pedir turno. Mañana va a estar en Providencia, miércoles va a estar desde las 8 de la mañana hasta la hora, bueno, que finalice entonces toda esta cantidad de gente que va a ser el nuevo documento nacional de identidad, que fue gestionado también nada más ni nada menos por Rubén Pirola, que está aquí, digamos, aquí en Providencia, va a estar mañana también. Bueno, se abre acá no teníamos en esta localidad de María Luisa, hay gente que aporta también para poner, instalar algún negocio acá, se abre el lubricentro Ana Techera, que va a tener todo en general del lubricentro también, todas las cosas para el auto. Bueno, bienvenido, ya vamos a estar dialogando con esta gente cuando mañana inauguren este local, porque bueno, nosotros aquí dependíamos de otras localidades vecinas y no teníamos este comercio, digamos, de lubricante para aceite, para cubierta y para muchas cosas así, para carga de batería, no había en esta localidad. Y bueno, bienvenido sea este nuevo negocio de Ana Techera, que es el lubricentro entonces en esta localidad. Informó Ramón Roberto Guizamón para Red Provincial Noticias. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, le agradecemos al Coco Leguizamón también por su informe en el día de hoy desde María Luisa. Nosotros nos quedan un par de minutos para llegar al final del programa, vamos a seguir viajando, volvemos a retomar contactos y para presentar la próxima nota pasamos una vez más por Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla y le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos a Mario Talamonti. Él es el coordinador del Centro Articulador de Políticas Sanitarias para la Región Centro. Con él vamos a charlar porque hace algunos días estuvo visitando la localidad de Villa Ana en el Departamento General Obligado a partir de lo que es lo que fue el marco de la fiesta del cumpleaños, del nuevo aniversario del pueblo. Estuvo compartiendo allí con la comunidad, pero nos interesa charlar de sobremanera la visión que desde el Estado Nacional hay sobre la salud pública en la provincia de Santa Fe y por qué se piensa en la posibilidad de una presencia mucho más fuerte de la nación, sobre todo en los pueblos más alejados de los grandes centros urbanos de nuestra provincia. Talamonti, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto conversar con ustedes y muy agradecido por esta entrevista. No, agradecidos nosotros de que nos haya podido atender y que nos pueda contar un poco sobre estas experiencias de lo que son los centros articuladores de políticas sanitarias y sobre todo a qué se ha debido el desembarco que han tenido en los últimos tiempos, sobre todo en el norte de nuestra provincia, que es uno de los más castigados ante la ausencia de políticas públicas sanitarias por parte del gobierno santafesino. Sí, nosotros tenemos un mandato claro, que son las políticas del Estado Nacional que fija la presidenta, y que esas tienen que ver con llegar a cada ciudadano, a cada habitante de nuestra república, y justamente a mí me toca la responsabilidad en la región centro, que incluye las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Uh-huh. Y trabajamos con esa filosofía, con esa política de llegar a los lugares que más necesitan la atención y aquellos que están más olvidados de los sistemas locales de atención sanitaria. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, tiene políticas activas en la tramitación de cada uno de los beneficios que la gente necesita. O sea, en eso nosotros somos muy claros. Tenemos lo que llamamos la restitución de derechos que este gobierno, que este proyecto político ha hecho en el país. Abarca no solo el tema de la salud, sino, como ustedes bien sabrán, el tema de la seguridad social en general. Claro. Esto tiene que ver con una interrelación cruzada entre los derechos que abarcan, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que mucha gente la critica porque no la conoce, porque justamente la asignación universal por hijo tiene una pata sanitaria y tiene una pata de seguridad social, la pata sanitaria y una pata en educación. La pata sanitaria es que para poder acceder a la prestación de la asignación tiene que cumplir con los calendarios de vacunación, con las revisiones médicas periódicas, con que lo que llama el control del niño sano, ¿sí? Y esto tiene que ver con una filosofía que no es que la hayamos inventado nosotros. Esto viene de Ramón Carrillo en 1952, cuando escribió el primer plan de salud pública para la República Argentina. Uh-huh. Y en donde lo que se busca es tener una población sana, no la atención de la enfermedad, porque por eso nosotros hablamos siempre del cambio de paradigma en esto, que lo que buscamos es una población sana, por eso es que buscamos y vamos y atendemos en el lugar en donde la gente lo necesita, porque la población normalmente que espera a enfermarse para ir a los centros de salud, y nosotros decimos no, primero hay que cuidar la salud. Entonces por eso es que vamos con los sistemas de prevención, de promoción sanitaria y con la atención con la que ustedes vieron que trabajamos en el norte de la provincia. Uh-huh. Usted sabe que muchas veces hablando con los presidentes comunales de todos esos pueblos, de Florencia, Villa Guillermina, Villa Ana, y alrededores, muchas veces nos plantean que para ellos hoy es mucho más fácil llegar a Buenos Aires que a la capital de nuestra provincia. Se sienten más cercanos de las respuestas que les ha dado el gobierno nacional en todos los ámbitos en los últimos años, y en función de esto quería preguntarle qué es lo que le plantean a ustedes nuestros presidentes comunales, cuáles son las demandas más importantes, por lo menos en materia de salud, en materia de políticas públicas que ustedes están viendo que son demandadas desde el extremo norte de nuestra provincia, que son quizás los sectores más vulnerados de nuestra región. Sí, ahí lo que nosotros vemos, digamos, y que escuchamos de cada uno de los jefes comunales es la preocupación constante por el bienestar del pueblo que representan. Uh-huh. Y entre ellos tenemos, bueno, el ejemplo de Ramón Romano, digamos, el presidente comunal de Villa Ana, que está continuamente preocupado y por ahí no tiene los recursos para poder viajar más seguido a Buenos Aires o pedir, pero él está continuamente en contacto con nosotros y buscando soluciones a las necesidades de su pueblo. Lo que usted comentaba es cierto, pero esto tiene que ver con que hay una diferencia de actitud. Y esa diferencia de actitud no tiene que ver ni con que sea un gobierno provincial, ni con que sea un gobierno nacional, ni con que sea de un color político o de otro político. Tiene que ver con la calidad de la persona que está en un cargo. Y eso tiene que ver con que o se considera funcionario público, en donde aparentemente se sirve, digamos, de su función, y otra es como decimos nosotros, nosotros somos servidores públicos, por eso es que vamos al lugar, entonces por eso es que buscamos a la gente, por eso es que llevamos los servicios, y por eso es que nosotros lo que buscamos es que cada persona reciba lo que por derecho le corresponde, ¿sí? Esto, nosotros no hablamos de que se regalan o que se entregan o que se de beneficio, hablamos de derechos. Entonces esos derechos son los que básicamente el Estado Nacional busca que las personas en toda la República Argentina los reconozcan como propios y los hagan valer. Y esos derechos, ¿sí?, son los que nosotros vamos a restituir y vamos a hacer que la gente los sepa, los tenga concretamente. Porque una cosa es declamarlos, escribirlos, sacarse la foto o publicar en los diarios de mayor circulación, que muchas veces son que operan políticamente determinada noticia, y otra es lo que la gente en realidad ve, ¿sí? ¿Quién le da la prestación? ¿Cómo le solucionan el problema? ¿Cómo lo atienden? Porque eso también tiene que ver la calidad humana en la atención. Y eso es que justamente es una actitud, y esa actitud tiene que ver con las personas que están en el cargo en el momento en que que tiene que cumplir con su función. Mario, la unidad sanitaria estuvo más de 10 días allí en Villa Ana, en el Departamento General Obligado, cuya cabecera cuenta con uno de los hospitales más importantes, inclusive no atiende a las localidades del mismo departamento, sino que viene el Departamento Vera, el Departamento 9 de Julio, y que está totalmente colapsado. Desde hace 6 años hay un hospital que debería ya haberse terminado por parte de este gobierno provincial. No es el caso aún, y por eso el desborde que tiene hoy uno de los hospitales más importantes. Lo consulto con respecto también al recorrido que han tenido en otras localidades. ¿Existe la posibilidad que ante estas falencias en salud el gobierno nacional pueda instalar, pueda construir algunos centros de salud en estos parajes, en estos pueblos que están alejados de las grandes urbes? Justamente estamos trabajando en un proyecto que se llama de fortalecimiento nacional en la atención primaria de la salud. ¿Por qué esto? Porque la nación constitucionalmente tiene límites, ¿sí?, en donde la provincia es autónoma y la salud, en el segundo y el tercer nivel de atención de la salud, es responsabilidad de la provincia. No solo es responsabilidad, sino que es un derecho de la provincia, ¿sí? Tiene que hacerlo y debe hacerlo y le corresponde hacerlo. Donde la nación se meta en determinadas jurisdicciones estaría violentando las cláusulas constitucionales en esta materia, que es la autonomía provincial. Y eso, este gobierno sobre todo es respetuoso de las autonomías provinciales y obviamente va a fortalecer y a ayudar a aquellos lugares que más lo necesitan. Este habrán visto desde el Ministerio de Planificación, por ejemplo, el plan de Más Cerca, Mejor Municipio, que justamente ha tratado de que los municipios que no tenían la ayuda para la realización de las obras la tuvieran directamente de la nación, pero a través de la institucionalidad que es el municipio o la comuna que realiza esa tarea. En el tema de salud pasa algo parecido. La atención primaria de la salud es uno de los escalones, digamos, de la salud, en donde constitucionalmente la nación puede contribuir porque lo hace a través del municipio. Inclusive en el Ministerio de Salud de la Nación usted tiene un programa que se llama de Municipios y Comunidades Saludables. Ese programa requiere la adhesión de la provincia y de los municipios, y del municipio principalmente que quiera llevar adelante el proyecto de salud. La provincia de Santa Fe hace años se adhirió a este programa y los municipios, que la mayoría también, pasan por distintos estadios hasta llegar a ser municipio saludable, que es una certificación que le emite el Ministerio de Salud de la Nación. Pero para eso requiere que cumpla muchas condiciones. Por eso es que la cuestión de los hospitales, que sí coincido con usted, que hay un abandono por parte del gobierno provincial en cuanto a la salud pública, que es su responsabilidad, inclusive usted, si lee el artículo 19 de la Constitución de la provincia de Santa Fe, lo pone en cabeza del gobierno provincial y ha sacado presupuesto para otras cosas y no ha aumentado los presupuestos que tienen que ver con la atención sanitaria. La salud pública en cualquier lugar del mundo tiene distintos factores que hacen a la política que lleva adelante un gobierno, ¿sí? Y en este, en Argentina es un líder en materia de reconocimiento de derechos de la salud, porque la salud en sí es un derecho humano básico fundamental, como el derecho a la vida. Pero ¿qué pasa? Para el reconocimiento del derecho y para que ese derecho pueda ejercerse debidamente, tiene que haber accesibilidad. Y esa accesibilidad tiene que ver con un montón de factores. Nosotros trabajamos sobre lo que denominamos los determinantes de la salud. ¿Qué son los determinantes de la salud? Justamente hay determinantes sociales, económicos, culturales, políticos, geográficos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene 300 kilómetros para ir a un hospital para atenderse a determinada afección que a lo mejor es grave, esa distancia, ese determinante geográfico puede afectarle en la salud. Puede que no llegue, puede que no tenga los medios para hacerlo, puede que el traslado sea perjudicial para su salud. Hay muchos factores. Por eso es que hay que trabajar en los lugares en donde está la necesidad. Perdón, a mí me entusiasma el tema y yo por ahí me pongo a hablar y me voy un poco del tema que ustedes querían conversar. Pero la verdad que nosotros lo hacemos con pasión, le ponemos muchas ganas, recorremos los territorios, vemos las necesidades de la población, y por eso también es parte de lo que habíamos conversado. Digamos, el 9 de julio, cuando estuvimos ahí en los 104 años de Villa Ana y compartiendo el locro patrio, y bueno, y después el partido de Argentina, justamente compartir con nuestros conciudadanos, con nuestros comprovincianos. Yo soy santafesino y veo por mi provincia en todos los lugares donde me toca estar. Lo cierto es que el agradecimiento que tenemos de la gente es impagable. La verdad que nos vamos con el corazón lleno cada vez que vamos a esos lugares y podemos cubrirle alguna necesidad a algún conciudadano, algún compañero, digamos, de los que se encuentran en esas circunstancias. Talamonti, le agradecemos infinitamente estos minutos que le ha podido destinar a la radio pública. Estamos terminando nuestro programa, pero esperemos que podamos seguir en contacto y que obviamente podamos seguir difundiendo este trabajo loable que vienen haciendo de recorrer el norte de nuestra provincia, y que, como usted por ahí dejó entrever en algún momento hablando de los medios, aquí también noticias como esta cuesta muchas veces encontrarla en la mayoría de los medios de Santa Fe. Así que gustoso de que nos haya podido atender y que podamos contarle a toda la provincia de Santa Fe este trabajo que Nación está haciendo también en nuestra provincia de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer poder conversar estos temas con ustedes, y bueno, contarles un poco que nuestro trabajo sigue. Ahora estamos en la localidad de Armstrong, luego vamos a estar en Las Rosas y en Tortugas, que son pequeñas poblaciones del centro de la provincia, y que luego ya vamos a volver al norte y vamos a volver con propuestas más concretas y con hechos que van a quedar fijos en cada lugar. Por eso que estamos trabajando con los presidentes comunales en lo que le comentaban, la atención primaria de la salud. Así que les agradezco muchísimo y un gusto haber conversado con ustedes. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo, hasta luego. Era la palabra de Mario Talamonti, es el coordinador del Centro Articulador de Políticas Sanitarias para la Región Centro del Gobierno Nacional, que nos ha contado entonces sobre este trabajo y esta posibilidad de que se viene trabajando con jefes comunales del norte santafesino para la instalación de equipamiento del Estado Nacional en centros de salud que puedan atender las necesidades básicas en nuestra provincia. De esta manera llegamos al final. Nos vamos, Melisa. Nos vamos. Más que rápido se ha pasado el tiempo esta jornada. Se ha pasado rápido. Le agradecemos la presencia de la misma manera que a Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso en el día de hoy. A Salvador Rodríguez, perdón, que ha sido nuestro operador, nuestro coordinador aquí de técnica en la radio pública. A los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nos volvemos a reencontrar nuevamente para hacer una nueva edición de estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Como locos que pasan, el tiempo cerrará este amor y no le pediremos nada más. Para vivir la noche hay que salir, para vivir de día hay que dormir. Yo solo quiero que lo hagamos bien. Entrelazadas, muñecos a mis espaldas, amigos que nos persiguen, los miro, son detectives, yo necesito.